Inicio del universo, Génesis capítulo 1. Abra su Biblia, por favor, allí. Génesis capítulo 1. El objetivo que yo persigo a través de la enseñanza del día de hoy es el siguiente. Yo quiero que al usted conocer la manera en que Dios hizo el universo, al usted descubrir cómo Dios, según la Biblia, hizo el universo, usted pueda tener un sentido de identidad firme, de modo que usted se sienta contento por el valor que Dios le ha dado a la vida de usted en medio de toda su creación, y además que nuestra admiración por Dios aumente. Repito, el objetivo que yo busco a través de esta enseñanza es que usted cobre un sentimiento de identidad muy claro al descubrir cómo Dios no solo hizo el universo, sino hizo al ser humano, y que también al usted reconocer el valor de su vida, usted siente una mayor admiración por el Dios Todopoderoso que hizo todo y que le ama a usted y que le ha bendecido. Vamos a ver pues el capítulo 1 de Génesis, y déjeme explicar que este capítulo que nos habla acerca de la creación, de hecho es desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 2 versículo 3. Está dividido en dos grandes partes. La primera es Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, donde se nos da un resumen de los seis días de la creación, y después vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 3 hasta el 31, se nos da el detalle de los seis días de la creación. ¿Me doy a entender? En el capítulo 1, versículos 1 y 2, se nos dice en forma general que Dios lo hizo todo, y después se nos va a explicar con detalle día por día de la primera semana del registro de la existencia. ¿Están listos? Vamos a comenzar viendo el resumen, versículos 1 y 2. Dice la Escritura en la Biblia de las Américas: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí se nos da el resumen de todo lo que Dios hizo en seis días, de lo cual se va a explicar en los versículos siguientes. Se nos dice básicamente dos cosas. En primer lugar, se nos dice que Dios lo creó todo. Una forma de describir el todo en el idioma hebreo es presentar los extremos opuestos. Cuando aquí dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, lo que Moisés, el autor de este libro, está tratando de decirle a los israelitas es que Dios no solo hizo los cielos y la tierra, sino todo lo que hay en medio de eso. A través de los extremos, el autor en las Escrituras está diciendo: Dios lo hizo todo. Dios es el creador de todo. Eso es lo que él está diciendo. Como ya lo acabo de mencionar, el escritor que consignó las palabras sagradas de este libro fue Moisés. Moisés escribió el libro del Génesis justo después de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios le dijo a Moisés que escribiera las palabras de estas Escrituras junto con los otros cuatro libros del Antiguo Testamento que están al principio. Esos libros juntos se llaman los libros de Moisés. En las Escrituras es así como usted los va a encontrar. Muchas veces se le llaman la ley a los cinco libros, y también en la actualidad se les conoce como el Pentateuco. Penta significa cinco y teuco rollo, los cinco rollos de Moisés. Moisés está sacando a los israelitas que por más de 400 años, por 430 años, ellos fueron esclavos en Egipto. Fueron atormentados por los egipcios y convencidos en su manera de pensar que ellos siempre serían esclavos. Así que Dios quiere darle una nueva identidad a su pueblo que ha sido esclavo, que no sabe quién es, ni sabe a dónde va, y Dios quiere que no haya errores en la transferencia de la verdad a sus corazones. Y manda a Moisés que les escriba la narración de los hechos como fueron desde el principio. Y así es como Moisés comienza a escribir el libro de Génesis. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Y lo primero que les dice Moisés es que en el principio Dios creó todo. No solo observamos aquí que Dios es el creador de todo. Observamos un segundo detalle importante. Dios no está demostrando su existencia, ni Moisés, solo la da por hecho. La Biblia no es un libro de apologética científica cristiana. O dicho en otras palabras, a Dios no le preocupa demostrarle al mundo que Él existe. Él simplemente existe. Nosotros no le hacemos el favor a Dios creyendo en Él. Él nos hace el favor a nosotros permitiéndonos creer en Él. ¿Me doy a entender? Muchas veces la gente dice, pruébame que Dios existe, a ver, dame una evidencia. Entonces, si esa petición el hombre se lo hubiera hecho a Dios, ¿Dios saben qué le hubiera dado por respuesta? La Biblia, le dice, ahí está la Biblia. Demuéstrame que yo existo. Mi palabra es mi respuesta. ¿Y cuál es tu evidencia? Simplemente yo dije, yo existo. Si quieres o no, ese es tu problema. Dios no está preocupado porque crean en Él o no. ¿Me doy a entender? Él simplemente dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si ustedes hubieran oído a Moisés decir estas palabras en hebreo, si ustedes hubieran sido israelitas en el desierto y hubieran escuchado a Moisés leer estas palabras por primera vez a los israelitas, eso es lo que ustedes literalmente hubieran oído. Bueno, no se lo voy a decir en hebreo, porque lo puedo decir en hebreo. Pero el punto que quiero decir es este. El texto original dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pues da la misma, dirás tú. Ahora quiero explicar por qué es importante este detalle. En hebreo, que es el idioma en que se escribió este pasaje, Dios se dice Él. La palabra Dios en hebreo es Él. ¿Cómo se dice Dios en hebreo? Él. Y dioses se dice Elohim. La terminación him es el plural masculino en el idioma hebreo. Literalmente el texto dice, en el principio creó dioses los cielos y la tierra. Así dice. En el principio creó dioses los cielos y la tierra. Cuando los judíos oyeron esto, los hebreos, mejor dicho, porque todavía no se les decía judíos en ese momento, cuando los hebreos oyeron esto por primera vez, lo que ellos pudieron haber pensado es, por un lado, pudieron haber pensado, Moisés se equivocó, no sabe hablar. Moisés no se dice en el principio, creó dioses los cielos y la tierra, se dice, creó Dios. Hubieran dicho, no se dice, creó dioses, se dice, crearon los dioses los cielos y la tierra. Ya sea, debe haber concordancia entre el sujeto, está en plural, el predicado también debe estar en plural, o viceversa, si el verbo está en singular, el sujeto debe estar en singular, pero no se dice así, Moisés. Y Moisés respondió, dice, no, así se dice. Moisés no escribió estas cosas de su propio ingenio, Dios le dijo que las escribiera. Hay muchos pasajes en el Pentateuco donde Moisés dice, como en Éxodo 17, Moisés oye al Señor que le dice, escribe las palabras, estas palabras en un libro, así le dice. O Dios le dijo a Josué también, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley que tu siervo Moisés te dio. Entonces Dios estaba al cargo de ese libro. ¿Me están siguiendo? Así que, ¿por qué dice dioses? La forma en que los hebreos resolvieron esto fue con esta interpretación. Ellos dijeron, eso es lo que se llama en hebreo el plural majestático. Dicho en otras palabras, Dios es tan majestuoso, Dios es tan grande, que mejor hay que su nombre se tiene que decir en plural. ¿Me doy a entender? Curiosamente, cuando llegamos al versículo 26, adelantémonos poquito. ¿Qué dice el versículo 26 rápidamente? Alguien que me haga el favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Muy bien, gracias. Una vez más, ahora no solamente dice Dios, Elohim, en lugar de Él, sino que dice, hagamos al hombre. Hay muchos pasajes en la Biblia donde dice que el único creador es Dios. Pero aquí está Dios no solamente presentado en plural Elohim, sino que está diciendo, hagamos, no dice, haré. ¿Captan el punto? Hay un énfasis en el texto de que hay una pluralidad en Dios. ¿A dónde vamos con esto? Este es el primer capítulo de toda la Biblia y tenemos el primer chispazo en donde se nos revela que por un lado Dios es uno y al mismo tiempo que hay pluralidad en Dios. Van a tener que pasar muchos años para que Dios revele los detalles de eso. Hoy en día nosotros lo llamamos la Trinidad. En Isaías 45, versículo 5, versículo 6, versículo 21, se nos dice claramente lo mismo que en Deuteronomio 6, 5, 6, 4 y 5, donde dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno, no hay dos dioses, es uno. Pero luego vamos a encontrar pasajes a lo largo de las Escrituras en donde se nos dice que el Padre es el que creó todas las cosas, como en Efesios 3, 9 o en Hechos 17. Ahí se nos dice que Dios fue el que creó todas las cosas. Y luego vamos a llegar a pasajes como Juan 1:1, versículos 1 al 3, donde se nos dice que Jesucristo fue el creador. O en Colosenses 1:16. O en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Y luego vamos a revisar pasajes como el Salmo 104, versículo 30, donde dice que Dios envía su Espíritu y las cosas son creadas. O sea que el Espíritu Santo es el creador. La Biblia nos dice que Dios es el creador de todo, y luego hay pasajes en la misma Biblia donde dice que el Padre es el creador, el Hijo es el creador y el Espíritu Santo es el creador. Y otros pasajes que nos dicen que Dios es el único creador. ¿Están captando el punto? Dios es uno y a la vez es plural en su naturaleza. Entonces ya se nos presenta que Dios hizo los cielos y la tierra, y en el versículo 12 nos dice que al principio Dios creó la materia prima, como la llamamos nosotros. Y dice que la tierra estaba sin orden y vacía. Y ahorita vamos a entrar a los detalles y se van a dar cuenta cómo de los versículos, de los días de la creación, 1 al 3 en la mañana, Dios pone orden, porque estaba sin orden, y luego del día 3 en la tarde al día 6, llena la tierra, porque estaba vacía. En el principio creó Dios la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, pero Dios la va a ordenar y llenar en los días de la creación. Y el Espíritu del Señor se movía, o como en hebreo se lee literalmente, revoloteaba, empollaba, incubaba sobre la faz de las aguas. Así que se nos da un resumen de la creación. Observan cómo Dios es un Dios que trae orden, por cierto. Y si nuestro Padre Celestial es ordenado, pues nosotros deberíamos aprender de Él a llevar vidas que observan orden. Algunos de nosotros batallamos con el desorden, ¿verdad? Pero es un estímulo saber que nuestro Dios es un Dios de orden y que al ser ordenados nosotros nos asemejamos en su naturaleza. Entramos al detalle ahora de la creación. ¿Están listos? Vamos a ver los detalles de la creación. Son 7 días la primera semana. Vamos a ver que hubo creación en los primeros 6 días y en el último Dios descansó. Veamos, día por día, versículo 3. Y dijo Dios, sea la... Ayúdeme. Y dijo Dios, sea la... Día 1, la luz. Día 1, la luz. Y hubo luz. Hoy en día, que nosotros estamos viviendo en este momento, ¿de dónde procede la luz que nosotros experimentamos en el planeta? ¿De dónde? Del sol. Díganlo con convicción o los mando a tomar clases de geografía. No, de geografía, de biología, de cómo se llame. ¿De dónde viene el sol? De science, gracias. ¿De dónde viene la luz? Para nosotros viene del sol. Y pronto vamos a descubrir que el sol no fue creado sino hasta en el día 4. Entonces, ¿de dónde salía el sol? Perdón, ¿de dónde salía la luz en el día 1? Es obvio, la luz salía de Dios mismo. Porque ¿qué más había? Nada más que materia oscura y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. ¿No dice el texto eso? El primer día de la creación, lo que hubo fue luz. Por la palabra del poder de Dios, hubo luz. El día que ustedes lean toda la Biblia y lleguen a los últimos 2 capítulos de la Biblia, van a encontrar en el capítulo 21 de Apocalipsis y en el capítulo 22 que la ciudad, en la eternidad futura, en la santa ciudad donde vamos a estar con Dios, no va a haber ni sol ni estrellas, porque su Dios que habita en medio de ella es su luz. Así como empezó, así va a terminar al final. La fuente de luz fue Dios mismo. De hecho, la luz está asociada con Dios en muchos pasajes. En 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. A través de este acto creativo, cuando Dios generó la luz sin que hubiera astros, lo que Dios está diciendo es esto: yo soy el primero, yo soy el origen de todo, yo soy el primero y el origen de todo. Y cuando Dios creó la luz, se va a emitir un pronunciamiento que vamos a encontrar repetido 6 veces a lo largo de los días de la creación. ¿Qué dice el versículo 4? Y vio Dios que la luz era buena. Muy bien. Vio Dios que la luz era buena. Observe conmigo allí mismo en el versículo 10. Dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Observe también en el versículo 18, al final, y vio Dios que era bueno. 21, al final, y vio Dios que era bueno. Versículo 25, al final, y vio Dios que era bueno. Y versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. ¿Cuántos días de creación hubo? 6. ¿Cuántas veces dijo Dios que era bueno? 6 veces. Este pronunciamiento que Dios está haciendo, las cosas que Él va haciendo del universo material, son buenas, nos enseñan un principio a nosotros. Lo material no es malo, como muchas veces nosotros pensamos. Lo material no es malo, porque todo lo material que existe, toda materia prima nació de Dios, y cada vez que Él fue creando algo, ¿qué decía? Lo malo es el materialismo, hermanos. ¿Entienden? El amor a las cosas. Pero Dios está diciendo, lo que yo he hecho es bueno, es bueno. Así que no hay nada de malo en lo material. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque si ustedes avanzan en sus estudios, van a encontrar que en los tiempos del Nuevo Testamento se levantó una secta que se llamaba el gnosticismo, que decía que todo lo material es malo. Por lo tanto, Jesucristo no pudo haber tenido un cuerpo físico, porque si Él era el Hijo de Dios, no podía tener un cuerpo, porque el cuerpo es malo. Así que lo que conocemos de Jesús fue su espíritu. Y muchas herejías tienen que ver con una mala comprensión del orden y del valor de las cosas materiales. Lo material tiene su lugar, pero en primer lugar, lo material no es malo, pero tampoco es eterno, como dice por ahí una teoría que dice que la materia y la energía son eternas, no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Eso dice un enunciado, ¿verdad? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios fue generando la materia y que dijo que era buena. ¿Estamos ahí? Ese fue el día 1. Dios creó la luz. Día 2, versículo 6. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Yo llamo al día 2 de la creación, Dios creó el sándwich atmosférico. Dios creó el sándwich atmosférico, ¿qué es eso? Dios creó el cielo, la expansión, dice ahí, el cielo, la atmósfera, y luego separó aguas arriba de la atmósfera y aguas debajo de la atmósfera. Esto que acabamos de leer para nosotros puede suponer las nubes, pero no es eso, es más que las nubes. Las condiciones climáticas cambiaron en el diluvio, y al llegar a Génesis 7 ustedes van a descubrir que las fuentes de los cielos fueron abiertas y toda esa agua fue derramada sobre el planeta, y fue parte de lo que causó el diluvio universal. Por eso hubo tanta agua. Antes del diluvio existía sobre el planeta lo que nosotros llamamos hoy en día el efecto de invernadero. Había una gruesa capa de vapor de agua arriba en el cielo que filtraba los rayos ultravioleta, lo cual regulaba la temperatura de una manera perfecta y además facilitaba la longevidad. Por eso vemos también que los primeros habitantes del planeta vivieron cientos de años. Y se nos dice allí que esas eran las condiciones. El día 2 Dios creó la atmósfera. Luego vamos al día 3. Dios genera la geografía. Versículos 9 al 13. Leo: entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco, y fue así. Y aquí está Dios creando los océanos y los continentes por otro lado. ¿Me están siguiendo? Dios creó los océanos y los continentes. Después dice ahí el versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde, y fue la mañana, el tercer día. Esto nos indica, cuando ya empieza a haber tarde y mañana, esto nos empieza a señalar que Dios empezó a generar lo que nosotros llamamos rotación en el planeta Tierra, porque esa es la forma en que se da la mañana y el día, más bien el día y la oscuridad o la noche. ¿Me doy a entender? Y después Dios genera lo que es la geografía del planeta, al menos la geografía como fue antes del diluvio. Había océanos o mares, y había terreno seco o continentes. Y después Dios añade, a ver quién observó, ¿qué creó Dios también en el tercer día? La vegetación. Dios empieza, ya no solo puso orden, sino que ahora empieza a llenar la tierra. ¿Observan eso? ¿De qué la llenó primero? Sí, había agua, había tierra, pero ¿qué creó después? Creó las plantas, el reino vegetal. ¿Me están siguiendo? Esa es la primera vez que vemos, además de la creación, que desde la perspectiva bíblica, Dios no creó a través de la evolución. Le voy a decir por qué. La teoría de la evolución propone que el origen de la vida se dio, ¿dónde? ¿En la tierra o en el agua? Los que han estudiado eso. En el agua. La evolución propone que la vida se originó en el agua, y que del agua saltó a la tierra. Pero vamos a ver que en el cuarto día de la creación Dios crea los astros, y hasta el quinto día de la creación Dios genera la vida en el agua. Las bestias marinas fueron creadas hasta el quinto día. Quiere decir que la teoría de la evolución y la Biblia son incompatibles. ¿Me están siguiendo? Yo no le estoy diciendo a los evolucionistas que tienen que creer en la Biblia, esa es la decisión de ellos. Yo solamente estoy diciendo, es incompatible la evolución y el cristianismo bíblico. ¿Me doy a entender? Dios primero creó en la tierra las plantas, después va a crear los astros, porque ¿qué necesitan las plantas para vivir y para respirar? A ver, ayúdenme, científicos. Agua, ya hay agua. ¿Y qué más ocupan? Ocupan sol. Ahorita la luz viene de Dios, pero ahora Dios en el siguiente día va a generar lo que necesita para que todo siga operando. Entonces vámonos al día 4, versículo 14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, ¿cómo se llama esa? Para dominio del día, muy bien, el sol. Y la lumbrera menor para dominio de la noche, ¿cómo le decimos nosotros a esa en español? La luna. Y finalmente hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde, y fue la mañana, el cuarto día. Observemos aquí los propósitos por los cuales Dios creó los astros. En primer lugar, se nos dijo ahí en el versículo 14, que Dios creó las lumbreras para separar el día de la noche, y más adelante dice para las estaciones, para días y para años. Dios creó los astros para que sirvieran para establecer las unidades de la medición de tiempo y del clima en el planeta. ¿Se dan cuenta de eso? Días, estaciones, años, unidades de tiempo. Las estaciones tienen que ver con el clima. Ese fue el primer propósito por el cual Dios creó los astros. Segundo propósito, ahí dice en el versículo 14 también, y que sean para señales. La palabra señales en la Biblia tiene un uso técnico. La palabra señal tiene que ver con revelaciones de Dios. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Romanos capítulo 1, versículo 19 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, es decir, el poder de Dios no se ve. ¿De qué color es? La divinidad de Dios, ¿de qué tamaño es? No se ve, son invisibles. Pues las cosas invisibles de Dios, su poder y su divinidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, por medio de la creación. Dios crea las estrellas y los astros para que sirvan de un testimonio, de señal de que Él existe para el ser humano. Tercera razón por la que Dios, tercer propósito por el cual Dios crea los astros, las estrellas y el sol y la luna, es para iluminar. Observaron, dos veces se nos dice eso. Ahí en los versículos que leímos, claramente dice el versículo 17, y Dios las puso en la expansión de los cielos, ¿para qué? Para alumbrar, para alumbrar. ¿Ok? Entonces, para esos tres propósitos, Dios hizo los astros. ¿Están claros hasta ahí? Ahora, aquí los israelitas acaban de recibir una sorpresa. Porque los lectores originales de este libro, de estas palabras, ¿quiénes fueron? Los israelitas que acaban de salir ¿de dónde? De Egipto. Y para ellos es una sorpresa. Porque si hay algo que ellos aprendieron de los egipcios, es que el sol no es una criatura, es un Dios. En Mesopotamia, que es donde las culturas más antiguas quedaron registradas, y ya vamos a ver en el Génesis 2, el jardín del Edén estuvo ahí en Mesopotamia. ¿Qué? Mesopotamia es donde ahorita es Irak. Allí estuvo el jardín del Edén, vamos a ver después. Las culturas más antiguas adoraban al sol y a la luna, y también en Egipto. Y aquí Dios viene y dice, no, señores, yo soy el creador del sol y la luna. Eso ya les da un precedente a los israelitas de que los astros no se deben adorar. ¿Me están siguiendo? Los astros son creación de Dios. Y vamos a encontrar después cómo Dios prohíbe la adoración de los astros. Y tristemente, en los días más tristes del pueblo de Dios, los israelitas, como se puede leer ahí en 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 16, o el capítulo 23, terminaron precisamente adorando los astros y los signos del zodiaco, que son los astros. Cristianos, no confundan la astronomía con la astrología. Astronomía es la ciencia que estudia los astros desde una perspectiva seria, científica, y la astrología es un acercamiento esotérico, místico, de ver cómo los astros influyen en la vida de las personas. Si todavía usted consulta el zodiaco, quítese de eso. Quítese de eso. Y Dios hace los astros en el día 4. ¿Están ahí siguiéndome? Así que no le preocupe a ustedes si usted es Cáncer, Virgo o lo que sea. Eso no debería preocuparle. Ay, no te pongas ese color porque no coincide con tu... Ay, ay, ay. A mí regáleme el color que quiera. A mí me persigue la buena suerte. Ay, muy creído, muy creído. Miren, mi Biblia dice en el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23, versículo 6. El bien y la misericordia me seguirán. En la palabra hebrea no es seguirán, es perseguirán. O sea, con prisa. El bien y la misericordia del Señor están dándose prisa con tal de alcanzarme. Yo, por más que no quiero, siempre me alcanzan. Y a ti... Así que a mí no me importa la mala suerte, ni la vibra, ni la sal, ni nada de eso. Dios es el soberano, el todopoderoso, el creador, y no hay nada que temer para los que lo conocen y lo sirven. Día 5. Seguimos. Dice ahí en el versículo 20. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve sobre, que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno, y los bendijo. Y Dios los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Día 5, Dios crea los monstruos marinos y los seres marinos y las criaturas marinas y las aves. ¿Se da cuenta? Nos falta la tierra. Ya está el agua llena de seres vivientes, ya está el aire lleno de seres vivientes, y hay árboles para que aterricen y descansen. Pero en la tierra todavía nos faltan, todavía no llegamos ahí, ese es el día 6. Se nos dice aquí que Dios creó los grandes monstruos marinos. Hay un registro aquí de que Dios hizo grandes criaturas, tanto en el mar como vamos a ver después en la tierra. Es decir, Dios hizo todos los seres vivientes que había en los océanos, en las aguas, incluyendo, sí, lo que ustedes están pensando, algunos de ustedes, los dinosaurios. Dios creó los dinosaurios. Ándale, ¿no que no? ¿Y dónde están? Porque ya no hay. La Biblia nos dice que Dios es el creador de todo lo que existe con vida, en el agua y en la tierra. ¿Me están siguiendo? No sabemos por qué, porque la Biblia no habla de eso. Lo que sí sabemos es que cuando llegamos a Génesis capítulo 6 al 9, en el diluvio, Dios le ordena a Noé que entren en el arca de todos los seres terrestres, una pareja de todos los seres terrestres. Lo cual nos indica que para los tiempos del diluvio, algo había pasado, ya no había dinosaurios. Algo pasó. ¿Me doy a entender? La Biblia no nos dice ¿qué es lo que causó que los dinosaurios se extinguieran? O al menos algunos que consideramos, porque hay otros que, pues son, los dinosaurios se ven de todos los tamaños, colores y pesos, ¿verdad? Y complexiones. Pero muchos de los dinosaurios se extinguieron por una razón que hasta nosotros hoy en día la tenemos desconocida. ¿Por qué? Porque no entraron en el arca, ¿verdad? Si no, hubiera tenido que hacer un arca más grandota para que cupieran los dinosaurios. Sea como sea, Dios crea todos los seres marinos y aves en el día número 5. Vamos a hacer una pausa en la enseñanza en este punto. La vamos a completar en la siguiente entrega de la serie, y por ahora vamos a considerar lo que Dios ha tratado de enseñarnos a través de estas lecciones que tienen que ver con la creación. En la próxima entrega veremos el inicio del ser humano.